这个。 6 litros más de vino, se observa que solamente queda agua, depende de la capacidad del recipiente. Ya. Pues sabes que mira, el problema sobre justamente de este tipo, ¿no?, de mezclas, ustedes deben saber lo siguiente. Mira, por ejemplo, yo estuve acá, así por poner, mira, vino y agua, ¿ya? Entonces, vino que sea, por ejemplo, yo pongo por acá, mira, 20 litros, agua 15 litros. Yo pregunto, ¿en qué relación están mezclados? Tú divides tú 25 sobre 15. Puedes sacar la quinta 5, quinta 3. ¿Qué se dice? Están mezclados en la relación de 5 a 3. Ahora, si yo aquí saco una mezcla, saco, por ejemplo, 16 litros. Una parte va a ser de vino y una parte va a ser de agua. ¿Pero en qué relación salen? Ah, sale pues en la relación que están mezclados, ¿cuáles? Si es 5 a 3, pues vino sale como 5, agua sale como 3. Suma, sale 8. Pero debe ser 16. ¿Por cuánto multiplico 8? ¿Por qué te dice 6? Por 12, ¿no? Acá le pones por 2, por 2, por 2. Ah, o sea que sale 10 litros de vino y 6 litros de agua. Ahora, y en lo que queda, mira. En lo que queda, yo te pregunto, mira, ¿cuánto queda de vino? Había 20, sale 10. Ah, queda 10. Mierda. De agua. Había 15, sale 6. Ah, queda 15 menos 5, ¿cuánto es? 9, ¿no? Ahí está, 9. Listo, jóvenes. Un ratito, jóvenes, aquí, ¿qué pasó? Ya, listo. Ya. 20. Menos 10. 10. 15, no sé. Bien, jóvenes. Bien, bien, bien, bien. No sé nada. Ya. Ah, jóvenes, aquí un detalle, ¿no? Acá es jóvenes, por si acaso. Es 25, ¿no? Pues vi algo raro acá. Acá hay 25, jóvenes. Vi algo raro, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, si saqué 10, ¿cuánto queda de agua? 25 menos 10 queda 15, 15 agua, jóvenes. Ya. Joder. ¿Cómo está la situación? ¿Entre lo que queda? Si tú divides 15 sobre 9, sácale tercia, 5, tercia, 3. Ah, mira, fíjate. Cuando sacas una porción de mezcla, lo que sale está en la misma razón de 5 a 13, ¿no? Está mezclado. Joder, y lo que queda también, güey. Lo que queda, tú lo divides, lo que queda. Simplifícala, sale 5 a 13. O sea, conclusión, jóvenes. Lo que sale, lo que queda y lo que había, siempre están en la misma relación. Si es de 5 a 3... lo que sale 5 a 3 y lo que queda también de 5 a 3, jóvenes. Eso tenganlo presente para algunos problemas, ¿ya? Bien. Ahora, mire, problema 2. ¿Qué tenemos? ¿Por qué tenemos que decir eso? Oye, si que un recipiente está lleno, los dos tercios de capacidad. Ilustremos, mire, jóvenes. Ilustremos. Ya. Mira, de ese recipiente dice que está lleno dos tercios de su capacidad. ¿De acuerdo? Bien. Ya. Con agua y vino, dice. ¿De acuerdo? Yo más o menos lo pongo hasta acá. ahí viene, ¿no? Entonces, esto es agua y este es vino. Dice, mira, y se extraen 6 litros, se extraen 6 litros de agua y 2 litros de vino. Mira, o sea, mira, de acá se van a extraer 8 litros, pero se extrae agua y vino. ¿Qué dice? Se extrae 6 litros de agua y 2 litros de vino. ¿Está bien? ¿Qué dice? La razón del vino y agua se mantiene. Ah, o sea que en lo que queda, ¿sí o no? En lo que queda. Joder, pero hemos dicho, mira, cuando sacas una porción de mezcla, ¿de acuerdo? Si el problema me está diciendo que la razón del vino y agua se mantiene, entonces quiere decir, Juanes, que están mezclados en la misma razón que han salido, Juanes. Pues tú te das cuenta que el 6 es el triple de 2. Ah, entonces lo que sale agua y vino están en la relación, Juanes, de 3 a 1, Juanes. Claro, sácale mitad 3, mitad 1. O sea que acá están mezclados en la relación de 3 a 1. De 3 a 1. Falta la constante, ¿no? Ahora, en lo que queda. Ya. Pues va a quedar algo así, mira. Esto que está acá lo copio, mira, Juanes. Una curiosidad tengo acá. Ya, hay jóvenes. Esto está que vamos a borrar. Vamos a borrar. Ya. Ya. Ya. Joder, entonces mira, aquí va a quedar. Oh. Joder, aquí va a quedar, ¿sabes qué? Mira. Sí. Ya. Mira, joder, aquí va a quedar, ¿sabes qué? Mira, una parte de. Aquí digo, mira. Agua y vino, pobrecita. Pero dice que la razón de vino y agua se mantiene. O sea que, mira, era de 3 a 1, también va a ser también de 3 a 1, goles. Ahí está. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Ah, este es agua y vino. En ese orden. Al extraer 6 litros más de vino. Baja la temperatura ahora, sí. Ah, sucede que solamente queda agua. Igual sigue. O sea, goles. ¿Quiere decir que aquí al final? Aquí al final, jóvenes, dice que se extrae 6 litros de vino, solamente queda agua. O sea, jóvenes, quiere decir que lo que había último acá, jóvenes, después de la primera operación, sería 6 litros de vino. Ah, mira, jóvenes, ¿ah? Pero tú sabes que el agua debe ser el triple. Y después, jóvenes, entonces le pones por 6 por 6. Pues. O sea, quiere decir, mira, esto, mira, jóvenes. Acá va a ser 6 litros de vino. El agua va a ser el triple, o sea, 18 litros de vino. De agua que dio. Cosa que aquí saco 6 litros de vino. ¿Ah? Saco 6 litros de vino, o sea, saco 6 litros de vino. Ah, me queda solamente agua, pues claro, me queda solamente agua. Es cierto, no. Que son los 18 litros de agua. ¿De acuerdo? Ya. Pues eso quiere decir lo siguiente, mire con eso. Tú ya puedes responder cuánto de agua hay, mira. Mira, lo que había de agua sería no, lo que quedó más 6. ¿Cuánto es 18 más 6? Dime a ver. Ni carnito. 24 hicieron. Claro. Divino. Quedó 6 más 12, ¿no? A 8. Está bien, jóvenes. Mira. A ver, verifica. Había 24. Bien. Había 24 de agua, saco 6 de agua y me queda 18 de agua. De vino había 8, saco 2, me queda con 6. Si aquí saco 6, me queda pura agua, solamente agua. ¿De acuerdo? A ver, Juanes, hasta ahí. Pues dice lo siguiente, por ahí me dice que solo hay 8 litros de vino. Vamos a ver, ¿dónde dice eso? Pues, a ver, me dicen por ahí, solo hay 8 litros de vino. ¿En qué parte del problema dice que hay 8 litros de vino? ¿En qué parte del problema dice que hay 8 litros de vino? ¿Eso dice el problema? ¿Que hay 8 litros de vino? La chelita. Claro, acá, mira, si había 6 litros de vino, saco 6 y me queda solamente agua. Bueno, eso dice el problema, ¿no? Al tener 6 litros de más de vino, se observa que solamente queda agua. Está ahí, pues. Saco 6 litros de vino y me queda solamente agua. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, voy a repetir, mira, Juárez. Voy a repetir. Pues mira, el problema dice lo siguiente, mira. Ya, yo no sé cuánto había inicialmente por acá, mira. Esto lo voy a borrar, ya. Esto lo borro, mira, Juárez. Voy a repetir, ya. Esto borro y esto borro. Ya. Bien. Ya. Me dice lo siguiente. Dice que si extraes 6 litros de agua y 2 litros de vino, o sea, de esta mezcla, extraigo 6 litros de agua y 2 litros de vino, ¿qué dice? La razón de vino y agua se mantiene. Ya. Pues, si se mantiene, quiere decir, pues, que... ¿Qué debe saber de eso? Es el... Que... Debe saber de eso. ¿Verdad, no? No había... Lo extraído, jóvenes, está en la misma relación que lo que había y en la misma relación a lo que ha quedado. En base al ejemplo que he puesto a la izquierda, pobres. En este ejemplo, cuando estás una porción de mezcla, pues lo. Ya. Entonces, mira, ¿qué dice? Al extraer 6 litros de vino, de agua y 2 litros de vino, la razón de vino y agua se mantiene. Si lo que sale está en la relación de 3 a 1, o sea, el volumen de agua es el triple de vino. Acá también pone: este volumen de agua va a ser el triple de vino. Este volumen de agua va a ser el triple de vino. Pues si me dice que al sacar 6 litros de vino, me queda solamente agua, quiere decir que aquí al final, aquí, después de la segunda, primera operación que diga, había 6 litros de vino. El agua es el triple, 5, el 3. Triple. 6 por 3 sería 18. ¿Saco 6 litros de vino? Me queda solamente agua. Ahí está. Pues, pero mira... Aquí había una cantidad. Saco 6 litros y me queda 18. ¿Cuánto había? No, 18 más 6, que sería 24 litros. Aquí había una cantidad de vino. Saco 2, me queda 6. ¿Cuánto había? 2 más 6, 8 litros. 2 más 6, 20. ¿Listo, Juárez? Esto es lo que había al comienzo. Pero lee la primera parte nuevamente. Ese recipiente está lleno, dice, hasta los 2 tercios de capacidad. O sea, Juárez, este suma 24 más 8 como dato. Que sale 32, 24 más 8, que es 32. Eso es 2 tercios de la capacidad de ese recipiente, 2 tercios de B, le pongo. Y te preguntan la capacidad, te preguntan, ve, o sea, ¿qué tienes por acá? Tienes tú 32 igual 2 tercios de B. Y cuando sale B, mitad 1, mitad IC por 3, sale 48 litros. Esa es la respuesta, Juárez. ¿Cuál es la clave? La E. La E, en este caso. ¿Ya? Se fue la solución para este problemita, Juárez. Bien. Pues, hemos explicado lo que sale, lo que queda, lo que había, están pues en la misma relación, Juárez. Ese es el problema. Listo. Muy bien, Daniela. Claro, como sacaron 12, es que había, solo había 8 litros. Correcto. Muy bien, continuamos. Ya, bien jóvenes, continuamos. A ver. Y mira, dos personas A y B que estaban separadas 3.600 metros partieron simultáneamente, dice, el encuentro. Y este se produce, dice, a 2.000 metros de donde salió el A. Ya. Si B hubiese partido 18 minutos antes que A, el encuentro sería, dice, a 1.600 metros de donde partió A. Te preguntan a ti la velocidad de A en metros por minuto. Ahora, hagamos un gráfico, miren. Por parte, miren. Pongo acá un esquema. Ya. Mira qué dice. Dos personas A y B separadas 3.600 metros. Partieron simultáneamente. Ya, miren. Acá, esta es pues la persona A. Y acá está la persona B. Ya. Están separados 3.600 metros. Entonces pongo acá, están separados 3.600 metros. Lo pongo después. Partieron simultáneamente al encuentro. Y este se produce a 2 metros de donde partió A. Ah, entonces más o menos por acá, miren. ¿Ya? Bien. Entonces, mientras A recorre 2.000 metros. Oh. ¿B recorre cuánto? 1.600. No, para que la suma sea 3.000, ¿no? 3.600, ¿no? Ya. O sea que en el tiempo que A recorre todo esto, B recorre todo esto. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Obviamente el A sale con una velocidad, voy a ponerle B sub 1, y B sale con una velocidad B sub 2. Oye, pero ¿qué dice? Mira, si B hubiese partido 18 minutos antes que A. Ah, mire, Juanes, entonces, y lo tenemos esto por acá, mira. Hago un nuevo gráfico, no hay problema. Ya. Ya. Bien, entonces. Aquí está A y el B. Ah, pero dice, mira, si B hubiese partido 18 minutos antes que A. O sea, mira, el B sale durante 18 minutos solito. Yo pregunto, en esos minutos, digamos que... Que el A recorre todo esto. Ya, ahora, ¿el B qué diga? El B está acá, mira. El B está ahí. ¿De acuerdo? Ya. Obviamente, utiliza una velocidad como B sub 2. Cuando B está acá, recién sale A, Juárez. Lee, ¿no? Dice, si hubiese partido 8 minutos antes que A. Así que el encuentro sería a 1600 metros de donde partió A. Ah, o sea que por aquí, miren. El encuentro sería por aquí, ¿no? Le pongo, ¿no? Ya. Pues esto lo pone creo más separadito. Sí, pero... Sí, a ver. Entonces, este es lo que recorre A. ¿Qué lo tomamos más a la derecha, pues, Alea? Y lo ponemos más por acá. Entonces, mira, acá está B, en ese momento que está B aquí, A sale. Esto es lo que recorre A y esto es lo que recorre B. ¿De acuerdo? Bien. Dice que el encuentro sería, dice, a 1600 metros donde partió A. O sea que esto que está acá sería 1600 metros. Ahí está. Te pregunta la velocidad de A en metros por minuto. O sea, el A tiene su velocidad tal como B sub 1. Ya está. Bien. Joder, yo le pregunto lo siguiente. Si en el primer gráfico A recorre 2.000 metros y ese tipo B recorre 1.600 metros, entonces quiere decir lo siguiente, mira, que del primer gráfico se cumple esto, mira. Que la velocidad del primero, esa velocidad del segundo, ¿cómo cuánto? A recorrió 2.000 metros y B recorrió 1.600. Esa es el gráfico. Entonces quiere decir que alcanza a ceros. B sub 1, esa B sub 2, ¿como cuánto? De 26, sácale cuarta, me queda 5 cuartos. Listo. Ah, entonces, mira. Ay, me dice. ¿Quién dice que esta velocidad es? No, está en la relación de 5 a 4. Pues en el segundo gráfico, si él está aquí, B está aquí, ya recorre 1.600 metros, entonces, mira, lo que recorre es como 5. Y lo que recorre B es como 4. Este 1600 lo pones como 5 por cuánto. Joder, ya pues divide tú 1600 entre 5. A 320. 5 por 320. Pero si pertenece a. Pues lo que recorre B va a ser 4. O sea, A recorre como 5, B como 4. Pero 4 por la misma constante. 4 por 320. ¿Cuánto es eso? A sale, esto que está acá es 1280 metros. Pues como tú sabes que todo esto es 3600 metros, ¿de acuerdo? Ya, tú sabes que todo esto es 3600 metros, todo. Entonces tú puedes averiguar la persona B. En este tiempo de 18 minutos, ¿cuánto ha recorrido, sí o no? Para 3.600, quítale 1.600 más 1.200 chabones. Espera, 3.600, réstale 1.600, y eso réstale 1.280. ¿A sale cuánto? 720, pues. Esto que está acá sería 720. ¿De acuerdo? Metros. Pues entonces, ¿sabes qué? Ya puede responder a la velocidad de B sub 2. ¿Qué tenemos? A que recorre, pues, 720 metros en 18 minutos. Es decir, observación, velocidad segundo, sería espacio recorrido, que es 720 metros, tiempo 18 minutos. Ah, mira, justamente te pregunta de metros por minuto. Está bien, mira. ¿Cómo sale? Ah, sale 40. Igual a 40 metros por minuto. Bueno, pero ¿qué te pide a ti? La velocidad de A. Entonces reemplaza, pues, esto que está acá, que sea tal como 1. Reemplazamos en 1. B1 no lo conozco. B1 sí que vale 40. Igual a 5. Ya, pues, tú mismo eres. ¿Cuánto vale B1? Ah, sale 50. ¿Qué cosa? Metros, ¿verdad?, por minuto. Ya está. Esa es la respuesta, Jorge, para este problemita. ¿Ya? Bien, Daniel también me dice que sale con pura ecuación. Claro, puede haber otro método. Pero en este caso nosotros estamos mostrando solamente que la relación de velocidad es igual a la relación de espacio recorrido, nada más. ¿Para qué tanta ecuación, no? O sea, la idea es evitar utilizar pues cuestiones que se ven en cursos de física, ¿no? No es necesario. De esa manera nada mejor es. No es necesario. ¿Ya? Bien. Continuamos. O sea, aquí está fuerte el problemita. Ya, muy bien, jóvenes. Ah, revisamos el problema que sigue, miren. ¿De qué trata? Miren. Vamos a ver. Mira, dice, ya. Dice, mira, es una serie de cuatro razones geométricas equivalentes. ¿De acuerdo? Cuatro razones geométricas equivalentes. X es menor. Positivo está bien. Ya. ¿Qué dice? Dice que la diferencia entre los términos de cada razón son 6, 10, 14 y 22. Si la suma de cuadrados de los consecuentes es 3264 y la razón es mayor que la unidad, te preguntan a ti la suma de los antecedentes. A ver, ¿cómo se plantea, mi Juárez? Mira, lee la mente, dice. Una serie de cuatro razones geométricas equivalentes. No dice continuas, ¿ah? Una serie cualquiera, miren. Entonces, pongo así. A sobre A minúscula, B sobre B minúscula, C sobre C minúscula y D sobre D minúscula. Dice que la diferencia entre los términos de cada razón son, ¿no? Ah, pero antes de restar, jóvenes, B, ¿cómo es la razón? ¿Mayor que uno o menor que uno? Mira, en la parte final te dice, la razón es mayor que la unidad. O sea, jóvenes, la razón es mayor que uno. La razón es mayor que uno. Entonces, cuando tú vas a restar términos, resta de medio menor, ¿no? O sea que el antecedente en cada caso es mayor que el consecuente. Dice que la diferencia de los términos es 6, 10, 14, 22. Ah, o sea, quiere decir que si tú restas el A menos A, esa diferencia es 6. B menos B es 10. C mayúscula menos C minúscula es 14. Y D mayúscula menos D minúscula es 22. Bien, ahora dice, si la suma de los cuadrados de los consecuentes, a los que están abajo, o sea, quiere decir que el A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. ¿Cuánto es? 3264. Dice, y la razón es mayor que 1. Ya está. Te preguntan sus antecedentes, ¿cuánto vale el A más B más C más D mayor? Ya. Pues, ¿sabes qué? De la serie, usted lo puede transformar de tal manera que aparezca esta diferencia para que reemplaces y que me quede lo que se cuenta, ¿no? Para usar este dato, jóvenes. Entonces, mira, ahora lo siguiente. Dice, mira. De la serie. Ya. Pues, mira, puedo hacer esto, mira. Analogía. La primera razón lo propongo así. Como A menos A. Sobre, y el A minúscula se mantiene. Pues, eso quedó con la primera razón. Quedó con las otras. Yo tengo pues una nueva serie. ¿Y por qué hago eso? Ah, porque el A menos A lo conozco, bueno. Con la segunda razón, o lo mismo, ¿no? B menos B es AB. Con la tercera, C menos C es AC. Con la cuarta, D menos D es AD. Ya está. Listo, jóvenes. Ahora reemplaza ¿Cuánto vale A menos A? Sería 6. Sería 6. ¿De acuerdo? No estoy yendo solo. ¿Sobre A minúscula? ¿B menos B? 10. Sobre B minúscula. C menos C, 14. Hay una propiedad de esa, sobre C minúscula. Y D menos D, 22. Sobre D minúscula. Ahora, si decides, puedes simplificar, puedes sacarle a todo mitad, saca la mitad, mira. Sacando mitad me queda 3 sobre A, mitad. 5 sobre B, 7 sobre C y 11 sobre D. Ahí está. Bien. Entonces, mira, a esta serie, recién yo le pongo una constante acá. Le pongo la constante acá. Pues ahora, con este dato que está acá, jóvenes, y esta conclusión última, ustedes pueden conocer acá. Pero esta constante acá no tiene que ver nada con la constante original, ¿eh? No. No tiene que ver nada, jóvenes. Es otra constante, obviamente, ¿no? ¿Y sabe qué? Para conocer acá, para usar este dato, usa la tercera propiedad de serie, ¿recuerdas? Usa la tercera propiedad de serie. Entonces, yo digo, mira, lo siguiente. Por propiedad, ¿qué digo? Suma de cuadrado antecedente, lo propongo para que se vea. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 11 al cuadrado. Sobre. Suma de cuadrado de consecuentes. Pongo A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. Igual que A. Es la constante K elevada al cuadrado, ¿sí o no? Propiedad, Juárez. Propiedad. Bien. Bien. Ahora, ¿sabes qué? Reemplaza. A ver, Juárez, ¿cuánto es suma de cuadrados? A ver, suma tú por ahí. Suma tú el 9 más el 25 más el 49 y más el 121. A sale 200. Consecuente de dato es 3.264 igual que a cuadrado. Pues creo que se puede simplificar. Ah, mira, Juanes, si le simplificas, divide entre 204. ¿Sabes qué te va a quedar? Mira, 1 sobre 16. O sea que te va a quedar 1 sobre 16, ¿eh? Sacaré cuadrado, entonces el K vale un cuarto, Juanes. Si vale un cuarto, tú reemplaza aquí. Entonces, va a seguir cuánto vale A, B, C, D y por. Te digo así. Vamos por acá, por izquierda. Aquí hay espacio, mira. Digo así, reemplazando. ¿Qué por izquierda? El K vale un cuarto, ¿eh? Entonces, el valor de A. ¿Para qué sea un cuarto? No. Ah, el A sería, pues, el triple de 4, ¿no? Sale 12, pues. Pues, ¿cuánto vale B? Para que sea un cuarto, B sería el 5 por 4, o sea, 20. Para que sea un cuarto, ¿sé cuánto vale? 28. Y para que sea un cuarto, ¿cuánto vale D? A 11 por 4, 44. Ahí está. Oye, les pregunto, ¿pero qué te piden a ti? La suma de antecedentes, los que están arriba, jóvenes. Ah, ya. Ah, entonces mira. ¿Así? Si la 12 acá repasa, mira acá, 12 más 6, 18. Oh. Entonces el A sale 18. Pues B, mira, B vale 20, más 10, 30. El C mayúscula, pone C minúscula, vale 28 más 14, A 42. Y el D, jóvenes, el minúscula vale 44 más 22, sale 66. Pues ahora sí ya puedes responder la pregunta. Te pide suma antecedentes, es decir, por lo tanto, el A más B más C más D, ¿cuánto es, jóvenes? A ver, suma eso, suma tú. Yo ya me tendría que tener 48 más 42 más 66. ¿Sale cuánto? ¿Ah? Sale 156. Pero es cero, o sea, no. Ay, no estás mal acá. ¿Qué para qué? a Iván me dice, ¿por qué le cambió el mayor que uno? Yo no le cambié el mayor que uno. No le he cambiado. En el problema, la razón original es mayor que uno. Es dato. ¿De acuerdo? Pero esta constante acá que he puesto aquí, esta constante acá no tiene que ver nada con la constante original. No, no, no. Esta constante acá no tiene que ver nada con la constante original. La original es mayor que uno. Por eso el resto de mayor a menor, a menos a, ¿no? Claro, pues. Al hacer en la nueva serie, a esta nueva serie, yo recién le pongo una constante acá. No sé, puede ser mayor que uno, no sé, no lo sé. Pero el caso sale cuánto, un cuarto. Pero no tiene que ver nada con la constante original. Es otra constante, de otra serie, no de la original. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Continuamos. El otro sale distancia. 3,3. Ahora, ¿es un problema que viene, Juanes? Por acá, sí, era. Oh, ya. Revisamos la pregunta 6 para ver otro tipo de pregunta. Ya. Ah, jóvenes. ¿Qué tenemos a ver en este problema? Sí, mira, ¿qué dice? En una proporción geométrica, hay puntos, como no me dice nada más, se asume que es discreta, pues. Entonces pongo esto, mira. Pongo por acá, ¿no? El... A sobre B igual a sobre D. Ahí está. ¿Qué me dice? El segundo y tercer término son tres, están en la relación de 9 a 7. Pues, segundo y tercero, 9 a 7. 10 tercios. Ya. Este es el punto máximo. Pues sabes que mira, puede poner 9 a 7, ya. Depende de acuerdo proporcional. Ya. Pues sabes que mira, yo dije, lo puede hacer sin usar muchas variables. A ver, mira, voy a tratar de hacerlo con otro método sin usar muchas variables, mira. Y estoy poniendo cuatro variables, ¿no? Pero puedo hacer lo siguiente, mira. Me lo cago, ¿eh? Vale. Voy a hacer esta bien. A ver. Lee, mira. Dice que el segundo y tercer término están en la relación de 9 a 7. Este es el primer... Mira, recuerda. Primero, segundo, tercero y cuarto término. Me dice el segundo y tercero en la relación de 9 a 7. O sea que si aquí le pones, por ejemplo, 9K, lo que sería 7K. Respectivamente, dice, ¿no? Ahora dice, calcule la cuarta proporcional, o sea, el que está acá. Sigue leyendo. Si la diferencia de los términos de la primera y segunda razón son 45 y 60, dice. Ah, listo. ¿Y qué más? Además, la constante dice es menor que 1. O sea, esta constante va a ser menor que 1, Juanes. Pues, para que sea menor que 1, entonces, el de acá sería menor, ¿sí o no? Entonces, una pregunta. 3, 2. Si esta diferencia es... 2. Es 45. Ah, entonces, quiere decir que para que la razón sea menor que 1... el antecedente menor y el consecuente es mayor, ¿sí o no? Entonces, para que la diferencia sea 45, ¿qué pongo arriba? Ah, pondría esto, mira, 9K menos 45. ¿Sí o no? Entonces, así la diferencia va a ser 45. No. ¿Qué dicen ustedes, Juanes? Y la segunda razón va a ser el Z. Ah, para que la diferencia del Z que ponga abajo. ¿Quién me dice? A ver. Puede ser que pondría 7K más 60. Claro, y así la diferencia va de 60, Juanes. Ya está, Juanes. Ya está, ya. Cumple todas las condiciones, ¿eh? Y, ¿sabes qué? Mira, solamente hay una variable, Juanes. Después te acabas haciendo problemas, ¿eh? Bien. Está bien, ¿no, Juanes? La diferencia de los términos de la primera razón es 45. Correcto, 45. Y la segunda razón es 60. Ya. Pues, ¿sabes qué? Mira, para no parar mucho, acá puedes sacar novena. Novena, novena, novena. Mira, ¿qué tendrías? Mira, digo, simplificando. A la novena me queda K, novena 5, novena K. Y ahí sí, lo que pico bonito, ¿no? 7K sobre 7K más 60. Ahora sí, operen aspa. A ver. 7K por K sería 7K cuadrado, ¿no? Más 60K. Menos 35K. Menos 300. 7K por K sale 7K cuadrado. ¡Oh! Se cancela, mira, Juárez. Se cancela, mira. Ah, tengo con suerte. Entonces, despejamos. Mayor a 2. 70 más 35 sale cuánto? 25K. Esto es tu miembro, 300. ¿Cuánto vale K? ¿Sale cuánto? Ah, sale justamente 12, ¿no? El caballero se va a decir. Ya, ¿qué te piden? Lee la pregunta. Dice, calcule la cuarta proporcional. Ah, en la proporción, ¿quién es la cuarta proporcional? Esto, ¿por qué es? Ya, entonces yo sí. Piden 7K más 60. Como K vale 12, sería 7 por 12 más 60. A ver, opera, ¿cuánto es 7 por 12, Juárez? Sale 84 más 60. ¿Sale cuánto? ¿Ah? 144. Ya. Entonces, esa es la respuesta, Juárez, para este problemita, ¿no? ¿Cuál es la clave? La D, pues. Marcamos la D en este caso. ¿Ya, jóvenes? Listo. Ya. Así, Jefferson. Cuando la razón es menor que 1... la parte de arriba es menor que el de abajo. Correcto. Buen razonamiento. Así es. Listo, jóvenes. Ya. Ya viene el doctor. Ya. Muy bien, entonces, ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? Esos problemas que están quedando, jóvenes, termínenlo ya. Termínenlo, jóvenes. Muchas gracias. Y entonces, hasta la próxima, jóvenes. Ya con un nuevo tema en clases. Hasta luego. Cuídense bastante, jóvenes. Hasta la próxima. Hey, YouTube.